Radio Molusco. Radio, radio, radio. Del Conceleiro Radio. Mari Mari Moncotaimún, comenzamos este programa. Escuchamos, primero que nada, escuchamos el tema Inquilino de la banda Malalche de Santiago, una banda muy querida por mí, vamos a explicar después por qué, y después escuchamos en vivo a Giz y el tema Endless Blockage for the Pussyfooters. Ese tema estaba dedicado a nuestro amigo Claudio y Radio Escucha, que también cada vez que transmitimos nos escucha desde Llanquihue, y hoy se encuentra de cumpleaños, así que un fuerte abrazo para él a la distancia, y bueno, ya nos veremos prontamente. Así que bueno, eso es lo que estábamos escuchando. Saludar a todos los que nos están desde su casa o desde su celular escuchando este programa. Con mucho cariño para la gente también de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, que también están conectados. La gente de la Afquén Mahuida, la gente de Radio Curruf, que también nos escucha por ahí. Así que un fuerte abrazo también para este trabajo mancomunado, que significa el trabajar en red, la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, que ya para un par de semanas más va a lanzar un Filke Mapu Ñinutram número 9, creo que es. Y así que estaremos participando ahí también. ¿Y qué más? Vamos a comenzar este número. Bueno, no nos vimos hace ya 3 semanas, o no nos escuchamos hace 3 semanas. Tuvimos algunos problemas con Facebook, que nos censuró la portada del afiche del programa anterior, porque bueno, aparecían un par de pezones, un par de tetas, y Facebook ahí nos tiró un tirón de orejas desde lo políticamente correcto, ¿ya? Raro que censuren este tipo de cosas y no otras cosas como propaganda que incita realmente al odio. Bueno, ahí en el blog del Conceleiro subimos un texto que se leyó esa vez también, que también se reforzó ese texto respecto a estas cosas que tienen que ver con el lenguaje de lo políticamente correcto. ¿Qué pasa cuando lo políticamente correcto es inspirado, por ejemplo, por el poder? Es dictado desde el poder, ¿ya? Eso de alguna forma resulta o provoca cierta resistencia en la gente y fuerza un poco a que lo abandone y no sé, pues eso otra vez es un poco contraproducente, porque supuestamente esto del lenguaje inclusivo, políticamente correcto, es para que toda la gente se sienta incluida y no sacada y no puesta al margen. Así que, bueno, continuamos. ¿Qué han pasado también estas 2 semanas? 3 semanas se cumplieron 2 años de lo que fue el estallido social de Chile, que como lo han dicho, la palabra que más se ha ocupado. Pero generalmente se ocupa de alguna forma también la palabra estallido social, tiene una cierta carga, como si esto hubiera sido una cosa que no hubiera tenido ni un sentido, o que hubiera sido una cosa más o menos espontánea, quitándole quizás todo valor político y poético también al hecho en sí de que una gran cantidad de gente decidió alzarse y protestar contra las condiciones de vida que se imponen en la República de Chile. Así que fue también lanzado un boletín que se llama A 2 años de la revuelta, ya no hay vuelta atrás, y quisiera leer algún par de párrafos de este boletín, porque creo que es importante. Avisar también que próximamente creemos que lo vamos a tener en papel, así que lo estaremos repartiendo, si no es que gratis, con alguna pequeña colaboración. Así que el boletín decía así: a 2 años de la revuelta, un esbozo de balance y perspectivas para el debate colectivo. Bueno, este está dedicado, dice, este número 5, ya no hay vuelta atrás, sintetiza algunas ideas y perspectivas que hemos elaborado colectivamente en base a nuestras propias discusiones, como las desarrolladas con otros compañeros, tanto de manera informal como formal. Tal y como lo dice el título, se trata de un esbozo, es decir, un borrador. Por tanto, de un texto de carácter provisorio y abierto, destinado a ser leído, debatido, nutrido y criticado de manera compañera por el entorno antagonista. Bueno, está dedicado a la memoria de Mila Bau, Francisco Martínez, Ángela González, Luisa Toledo, Esther Quintana, Pablo Marchán, Isidora Bravo, Denis Cortés, compañeros que orientaron sus vidas a construir una existencia comunitaria radicalmente distinta, solidaria y sin explotación sobre las ruinas de este mundo de miserias. Y el primer apartado dice así: El capitalismo, en su actual etapa de desarrollo, transita por una crisis de alcance mundial que no puede ser superada dentro de los márgenes del sistema mismo. El capital es una contradicción en proceso, ya que tiende mediante la competencia entre productores privados a reducir al mínimo el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir mercancías, mediante la aplicación de nuevas tecnologías que paradójicamente requieren de cada vez menos, menos manos de obras, es decir, personas, seres humanos. En el proceso de producción, el problema radica en que solo el trabajo vivo realizado por lo humano, por la humanidad, crea valor. De esta manera se mina la base sobre la cual se desarrolla la autovaloración del capital, aumentando vertiginosamente una masa cada vez mayor de personas que sobran, que son superfluas y no sirven para las necesidades del capital, pero que continúan necesitando dinero para no morir. Por si esto fuera poco, la lógica irracional propia del capital también sacaba las bases materiales de la vida en el planeta, devastando la Tierra en su loca carrera de generar más dinero a partir del dinero, poniendo en riesgo la propia especie humana y provocando daños ecológicos en muchos casos ya irreversibles. El cambio climático en su consecuencia más evidente, pero no la única. Además, esta forma alienada de relación social también tiene repercusiones directas en el desarrollo psíquico de los individuos, ya que detonan una crisis de carácter antropológico que colapsa a los sujetos. El narcisismo se transforma en la norma dominante de la personalidad, lo que atrofia cualquier capacidad de empatía, solidaridad y apoyo mutuo. La enemistad, la manipulación, el acoso, la violencia ciega y el egoísmo se imponen, ya que son coherentes con la competencia despiadada promovida por el capital y solo consolidan la sensación de impotencia. Las personas además se hunden en un pesimismo inmovilizador que genera una pérdida de la reflexión crítica, que hace impensable imaginar en común otra manera de autoorganizar la sociedad y satisfacer sin mediaciones mercantiles las necesidades de la humanidad. De aquí proviene aquella idea que afirma que en nuestra época es más verosímil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. El miedo al fracaso está siempre a la vuelta de la esquina en la sociedad mercantil generalizada, las tasas de suicidio siempre en constante aumento y la adicción generalizada a distintos tipos de drogas y fármacos son salidas desesperadas a la insoportable realidad que nos aplasta. Eso es en general un análisis que hacen de la sociedad a nivel mundial. Vamos ahora al caso de Chile. Este proceso de crisis, al degradar aún más la vida y agudiza las miserias, genera las condiciones propias para la explosión de revueltas protagonizadas por la población proletarizada y sobre todo por sus sectores más golpeados y que no tienen mucho que perder, y también por aquellos que se resisten a ser proletarizados, como los pueblos indígenas, tal y como la experiencia en primera persona en octubre del 2019. En Chile, el modelo de desarrollo neoliberal impuesto a sangre y fuego durante la dictadura cívico-militar de Pinochet, que había funcionado por décadas sin mayores contratiempos, se agotó para por lo menos 4 millones de personas que participaron en la revuelta. La región chilena es uno de los países más desiguales del mundo en cuanto a ingresos de sus habitantes. Un porcentaje enorme de la población solo puede sobrevivir en base al crédito. El sistema de salud pública es un desastre, las pensiones son miserables, acceder a una vivienda propia es cada vez más imposible. Las mujeres experimentan una explotación agravada, tanto a nivel asalariado como doméstico. El trabajo cada vez es más precario, el costo del transporte altísimo. El ambiente en que vivimos es cada vez más hostil, tanto en las ciudades como en los sectores rurales. Las zonas de sacrificio son las máximas expresiones de esta tendencia y un largo etcétera. Bueno, después continúan, hasta ahí Diego esta lectura. Vamos a después a traer si conseguimos el link para la lectura online. Después siguen algunas reflexiones en torno al tiempo, el tiempo de la revuelta, el tiempo revolucionario y el tiempo del capital, que es un tiempo lineal, monótono y homogéneo, y cómo el tiempo de la revuelta de alguna forma hizo explotar esa linealidad, hizo que también surgieran otros momentos, el disfrute de la vida, como también significó En realidad, para muchas de las experiencias de los que escuchan este programa, para la persona que está hablando incluso, romper sobre todo las reglas del trabajo, la formalidad, el tiempo de la ciudad, la lógica de la ciudad, cortar el tráfico en las ciudades, el tránsito, esa cosa que a veces puede sonar un poco cliché de cerrar la calle para abrir la vida o cortar la calle para abrir el camino, se hizo realidad para muchos de nosotros. Así que, bueno, lo que siguió después de la revuelta, ya es, lo hemos venido hablando hace tiempo, el tratado, lo que significó el ¿cómo se llama? El acuerdo por la paz y todo lo que significó esto de una, la electorización de un proceso que buscaba romper con, no solamente con el gobierno de Piñera, sino con este sistema democrático, no solamente con la constitución de Pinochet, sino con todo un sistema neoliberal, con una lógica que de alguna forma golpeó, nos golpeó a todos. Ya, el otro día pensaba también en los tiempos antes del 73, yo me acuerdo las conversaciones que teníamos con mi abuela, con mi abuelo, que nos contaban cómo era la vida ahí y sus concepciones que tenían incluso del socialismo, que era una cosa más de piel, más que una cosa teórica, era algo, la solidaridad de clases, pero en algo real, y de alguna forma la gente en ese proceso de poder popular, o como le quieran llamar, se sentía partícipe. Y esa conciencia de clase, ese cariño de clase, ese cariño de personas, de la preocupación por el otro, de alguna forma fue bloqueada, y eso fue, creo que fue lo peor, el peor daño que hizo la dictadura, el hecho de bloquear este sentimiento y hacernos cada vez más individualistas, cada vez más alienados, cada vez más, como decía el texto, más narcisistas y expuesto a muchos de los males que hoy vivimos. Así que bueno, un saludo a la distancia a todas las personas que el último 18 de octubre participaron en movilizaciones, que retomaron las barricadas, la gente que hoy día se movilizó por los presos políticos, la gente que nos está escuchando. Creemos que esta instancia de programa, esta radio incluso, nace también de la lógica de esta de autonomía, de tomar nuevamente el control de nuestras vidas. Así que dejamos hasta acá este primer bloque y vamos a abrir un bloque, un segundo no bloque, que es el bloque de novedades. Vamos a escuchar primero que nada a Ark con su tema La cúpula del trueno, un tema que nacieron, aparece en su último demo, una banda de Temuco que ya hemos mostrado anteriormente, Ark y bueno, su cantante Eric, tienen también un sello que es muy importante y que van sacando permanentemente material. Después vamos desde Argentina, vamos también a saludar a un gran amigo que es Foca, que también estuvo de cumpleaños la semana pasada, así que un gran abrazo para él. Y él hizo tiene unos proyectos, en este caso vamos a escuchar a Foca y los Sofocantes con Le gusta la pronunciación. Es un tema que también habla de un problema que nos viene afectando este último tiempo, de que también después de todo este tiempo de revueltas, de revolución, ha surgido la reacción y ha surgido los grupos fascistas. Y se me está arrancando un tema, pero lo voy a bajar. Esperemos alcanzar. Así que los dejamos, vamos con el tema de disturbio menor que nos quedó en se nos quedó en el tintero, pero a ver si no lo ponemos ahora, lo vamos a poner después. Así que los dejamos con estos dos temas por ahora y vemos si encontramos el de disturbio menor. Come on.

continuamos. Ahí escuchamos entonces este primer bloque con tres temas de novedades. El primero que escuchamos fue Ark con el tema. El tema que escuchamos se llamaba Más allá de la cúpula del trueno, de su demo, El silencio de los cromañones. Y bueno, Más allá de la cúpula del trueno es obviamente un guiño a la película, de donde actuaba Tina Turner, de Mad Max, esa era la Mad Max 3. Así que también somos fanáticos de esa película, así que un abrazo para la gente de la banda Ark, que sigue agitando y sacando muchas cosas. Les recuerdo que este es un EP que sacaron ahora último y que creo que les tiene que salir en vinil, en 7.7 pulgadas, que se llama... era El silencio de los cromañones. ¿Qué más le vamos a contar? Bueno, después escuchamos Foca, ¿cómo se llama? Foca y los Sofocantes, con el tema Le gusta la pronunciación. Esperemos que no esté escuchando Focardi por ahí. Un abrazo para él, que nos lo está pasando muy bien al parecer, así que esperemos que sepa que aquí también le mandamos un abrazo y que lo estimamos mucho y que esperamos verlo pronto. Nos está escuchando ya desde Buenos Aires. Este tema lo grabó en La Última Frontera, la sala de ensayo que está en el barrio Congreso. Así que un abrazo para él, para Amanda y toda la gente que pueda estar ahí en la sala, quizás también escuchando este programa. Después, finalmente, escuchamos el tema Como Antes, de Disturbio Menor. Disturbio Menor también está sacando material, está sacando un material que han ido sacando de a poco, con su demo o EP, no sé cómo lo dicen ellos, se llama Prendió, en clara referencia o en respuesta al No Prendió, que se hizo famoso antes del estallido de la revolución del 18 de octubre. Así que el tema se llama Como Antes, así que un saludo para Julio, para Cristian y el resto, para Lautaro y el resto que se puede encontrar también, no me acuerdo quién se está tocando la batería ahora, pero bueno, un saludo para todos. Y así que bueno, y continuamos con nuestro programa. Tenemos bastante material que mostrar hoy día, así que lo invito a que vayamos a escuchar. Bueno, pasando a otro tema, al segundo bloque, me pasó algo esta semana, porque ni siquiera fue la semana pasada, de descubrir a una banda que me pareció de haber, o que me pregunté por qué antes no la había escuchado, que es la banda UT, o UT, ¿ya? Esta es una banda compuesta exclusivamente por mujeres, por Sally Young, Jackie Him y Nina Canal. Ya, estas eran tres estadounidenses, eran gringas de New York, que formaban de toda la movida que se fue conocida como no wave, como la no onda, la no ola, que eran respuesta obviamente irónica al movimiento new wave que explotó sobre todo después de la explosión del punk del 77, ¿ya? Pero bueno, como lo dice este movimiento, no tenían onda en el sentido de que no seguían un patrón de música específico. Y creo que UT es un claro ejemplo de esto. Bueno, UT empiezan a tocar como el 78, por ahí más o menos, y siguen tocando en Estados Unidos, en Nueva York principalmente, pero... No pueden grabar porque por distintos problemas, y hasta que en el 81, si mal no me equivoco, o sea, si mal no recuerdo, se van y migran a Inglaterra y ahí pueden grabar. Ellos graban en el Cool Storage, que era un frigorífico convertido en estudio de la banda This Head, otra banda que también tiene mucho en similitud con UT, en el sentido de que todos eran multi-instrumentistas y tenían una concepción más abierta de lo que fueran sus concepciones musicales, por decirlo de alguna manera. Temas que no necesariamente tenían un formato clásico o un formato más tradicional. También ellos grabaron desde el 77 más o menos hay un ¿cómo se llama? Un Pilch Session, este programa que hacía John Peel con bandas en vivo y que también grabó Wood, y bueno, eso también vamos a escuchar hoy día. Como le dije, en este bloque vamos a darle un espacio a todas estas bandas que nosotros este bloque le denominamos punk in opposition. ¿Por qué? Porque bueno, hay un movimiento que bueno, ya hemos hablado un poco de él, pero quizás no tanto, que se llama Rock in Opposition, que principalmente cuestionaba ¿cómo decirlo? Las concepciones tradicionales del rock y de la música, de las formas de también de socializarlas, y no fueran necesariamente por vías comerciales, sino y que tenía una propuesta política diferente que las bandas comerciales, ¿ya? Y eso era el Rock in Opposition. Bueno, hay bandas como Henry Cow, Junior Cero, Tron Full o Lublin, y bueno, otras más. Ustedes si pueden buscar Rock in Opposition, les van a salir muchas bandas en internet, y si les quieren investigar. Y un poco fue Ut, Dishead, otra banda que vamos a escuchar, Momes, y otra banda que vamos a escuchar que se llama Work, funcionaron un poco de este movimiento, ¿ya? Pero nosotros le pusimos Punk in Opposition porque de alguna forma estas cuatro bandas también mezclan la frescura del punk, esta cosa un poco más atrevida, más rupturista, con las ganas de tocar o hacer bien la música, que tenía que ver con el Rock in Opposition. Entonces, como les dije, también vamos a escuchar a Momes, que era una banda donde tocaba Tim Hodgkinson, que tocó en Henry Cow, o más podríamos decir, no sé si liderada, pero bueno, quizás era el más conocido, junto a Mick Hobbs, Andy Wake, que también hicieron solamente un disco que se llamó Spiraling, que si mal no recuerdo es del año 89. Y vamos a escuchar también a The Work, que también es una banda donde tocó Tim Hodgkinson con Mick Jobs, pero junto a dos personas más, ¿ya? Vamos a escuchar también parte de su demo, de su 7 pulgadas, que se llamó I Hate America, el tema con el mismo nombre. Así que los vamos a dejar con este bloque, que viene bastante potente, así que agárrense bien de sus sillones, de sus camas, afírmense bien porque viene bastante oscuro. Entonces vamos a escuchar primero que nada a Ut con Cham Chak, este es un de su primer EP del año 1984, el primer EP que grabaron. Después vamos a escuchar a Dishead con Dishead, íbamos a escuchar Horizontal Hold, pero me arrepentí, vamos a escuchar Make a Chief, que es de un es del Pill Session del año 67, pero salió en el disco estudio del año 82. Y después vamos a escuchar a The Work con I Hate America, un claro gesto de odio al imperio americano. Y cerramos con The Mobs con Ghost. Así que esperemos que les guste. Cualquier cosa pueden consultar en internet o por acá mismo. Así que los dejamos. Celeiro Radio. Anything. newspapers or anything to read. In a strange town, a visitor can't always find the newspaper. He looks for one, but he can't find one. Of being on the side. I hate America. Del Conceleiro Radio. Y bueno, volvimos al aire. Estamos escuchando, vamos a hacer un resumen de lo que escuchamos. Entonces, la primera canción que escuchamos en este bloque fue Ut con Cham Chak. Este es de un EP del año 1984. En general, este bloque se inspiró en Ut, porque principalmente porque yo no conocía esta banda y me pareció tan interesante y me pareció tan absurdo no haberla conocido. Pero posiblemente es porque no tuvieron gran difusión, tampoco creo que se preocuparon de ello. Pero creo que una banda que marcó el camino, al menos de lo que fue lo que se le conoció después como Noise, o el nombre más popular que se conoció este tipo de música. de los 80 y los 90. ¿Ya? Se nota que mucha gente bebió de esta fuente, así que, o al menos los músicos más, más destacados. Así que, bueno, posiblemente sea que llegué a escuchar UD porque hace más o menos un año subieron gran parte de su material a Bandcamp. Así que, bueno, Bandcamp está esta página que nos sirve para conocer bastante música. Los sellos han optado también por dejar a disposición, a la libre disposición de escuchar muchas de estas bandas sin tener que pagar. Y bueno, y si alguien quiere comprar un CD o un vinilo, pues después escribirles y mandarle a pedir. Así que me parece muy bueno este sistema. Entonces eso, UD, escuchamos Champ Chuck del demo del EP del 1984. Después escuchamos a Diskhead con su tema. El tema que escuchamos de Diskhead fue, espérenme un segundito por favor, ahora mismo les digo, fue Makeshift. Ya escuchamos a Diskhead, lo elegimos porque también UD grabó en su estudio, que era un ex frigorífico, que lo transformaron en estudio de grabación, y porque también son multiinstrumentistas como ellos y también tienen una impronta creativa similar, por así decirlo, no tanto en el resultado, pero sí en la disposición de experimentar y de hacer las cosas bien. Después escuchamos a The Work con I Hate America. Esta es una banda también que me gusta mucho. Esta la conocí hace más tiempo. Estuve, gracias a un gran amigo, pude escucharla junto a The Moments, que fue la otra banda que escuchamos. Tenía una cinta grabada y bueno, lo disfrutábamos mucho. Trabajo que estaba ahí la marca, sobre todo de Tim Hopkinson, o quizás es la persona más conocida que trabajó ahí en este grupo que grabó ahí. Y Tim Hopkinson también colaboró con UD en alguna de sus grabaciones. Entonces escuchamos The Work con I Hate America y después a The Moments, o The Moves, no sé cómo se pronuncia en realidad, con Ghost. Ese fue un poco lo que se escuchó en este bloque de Pio, o Punk in Opposition, un nuevo término que se nos acaba de ocurrir ahí, me lo sugirió también Julio Cortés, que nos está escuchando, así que un saludo también para él. Y aprovechando de saludos también, voy a saludar a gente que me escribió también desde la población Arauco en Santiago. Dice que nos está escuchando Víctor junto a su hija Mila, así que un abrazo para ellos también, que también siempre, al menos hace unos cuantos programas, nos vienen escuchando siempre. Así que quizás no somos tan populares, pero tenemos una audio de escucha que son bastante fieles a las programaciones. Y bueno, antes de que íbamos a hablar ahora, vamos a hablar un tema que también ha pasado esta semana y que, bueno, es una cosa también recurrente, al menos estos dos últimos años. Es el tema de la militarización de la Araucanía, ¿ya? Bueno, que tiene que ver con el estado de excepción que esta semana fue prorrogado por 15 días más, había sido por 15 días impuesto por Piñera en la llamada zona macro zona sur. ¿Ya? Ahí no están hablando, por un momento. antes vamos, que me están hablando por WhatsApp, me dicen que también que mande un saludo para el mono, el monate, que dice que está escuchando junto a Darío, amigo de acá de Puerto Montt. Así que tenemos una nutrida audio escucha de distintos territorios, de distintas partes, incluso el planeta. Incluso hay una persona que nos está escuchando mañana, aunque no lo crean, hay un amigo que lo está escuchando mañana viernes, como a las 12 de la noche. El Spansit, que está en Nueva Zelanda, así que un saludo para el mañana. Un saludo a toda la gente que lo escucha. Qué bueno que le esté gustando, así que un saludo por ello. Me voy a tomar un sorbito de cerveza que tengo acá. Bueno, continuamos. Como dice, otra de las cosas que ha sorprendido esta semana es el tema de la efectiva militarización de la Araucanía, ¿ya? Este es un decreto que hizo saber el tirano Piñera, donde decretaba estado de excepción en cuatro provincias, dos del Biobío y dos de la novena región. Bueno, este tema viene hace rato que viene sonando. El estado de excepción, yo creo que, según mi modesta opinión, esto viene ya preparándose desde hace bastantes años. Ya, y vamos a hacer una lectura de un fanzine del Conselheiro, donde dedicamos un apartado a este tema, sobre todo que tiene que ver con la ley de inteligencia. Los militares hace rato que quieren meterse en asuntos internos. Recordemos que la policía chilena, o sea, lo que se llama inteligencia de Estado, en Chile funciona como, tiene dos grandes brazos: la policía. La policía o las policías, tanto carabineros como la PDI, que funcionarían como inteligencia al interior del Estado, y la militar o las fuerzas armadas, que funcionarían hacia el exterior. Pero esa división hace mucho tiempo que no es tan así. Vemos como muchos de los casos en que la policía no puede resolverlos, los servicios del armado o la aviación les soplan información. En general estamos hablando de la detección de movimientos de carácter subversivo o subversivos para el Estado. Son estos los que actúan, los servicios militares. Ahora, ¿qué pasó en este nuevo escenario, un nuevo escenario que tiene que ver después del 18 de octubre? Las cosas cambiaron, pero desde antes de la revuelta inicial del 18 de octubre había presiones desde las diversas ramas de las Fuerzas Armadas por entrometerse en asuntos propiamente del interior del país, sobre todo en el Gualmapu, que el Estado denomina macrozona sur. Bueno, eso no incluye también, la macrozona sur no incluye también a nosotros y a todo lo que en realidad es el Gualmapu, sería desde el Biobío hasta Chiloé. Ahora, esta intromisión de las Fuerzas Armadas no pueden hacerlo de una forma tan descarada. Porque deben respetar lo que ellos llaman el Estado de Derecho. Necesitan, para que se puedan intrometer los militares, necesitan de un aparataje jurídico que lo vale. Y es por esto que tanto las policías como la prensa se han esforzado por demostrar principalmente tres cosas que existirían en las provincias de Arauco y en las provincias de la Araucanía, que hoy día se encuentran en estado de excepción. Serían estas tres cosas, serían el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Esta construcción del enemigo interno obedece a una modificación que se pretende hacer a la ley de inteligencia, que permitiría que las Fuerzas Armadas actúen en caso de que existiera alguna de estas tres amenazas. Y así lo dice un experto de seguridad del ejército en un cuaderno de trabajo del año 2018 de la Agencia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANP. Que a todo esto creo que les fueron a hacer una visita hace poco. Dice así este experto en seguridad: con el término de la Guerra Fría, el escenario internacional comenzó a cambiar vertiginosamente. La globalización se entronizó en las relaciones interestatales y las crecientes necesidades de cooperación e integración remodelaron las relaciones entre los actores internacionales. Consecuentemente, los límites entre la seguridad y la defensa comenzaron a hacerse más difusos, posicionándose así una diversidad de agentes y motivaciones de conflictos, tales como el terrorismo, recalco esto, tales como el terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Los que pasaron a ser problemas internacionales, por lo que los horizontes estratégicos de la mayoría de los países comenzaron a combinar desafíos a ambos lados de la frontera. A ambos lados de la frontera, vuelvo a recartar esto. Entonces vemos como este texto del 2018 ya plantea la necesidad, los militares, esta necesidad de meter a los militares venía ya planteándose incluso desde el gobierno de Bachelet. Entonces podríamos decir que es algo que se planteó como una necesidad de Estado. Ahora la pregunta es, ¿por qué insisten con esta idea de sobre todo a mí me llama la atención el tema del narcotráfico? En lo principal, por ejemplo, acá en Puerto Montt, yo trabajo en la población conocida como La Colina. Ese lugar estaba infectado, empastado, estaban por todas partes, había tráfico. Y La policía en ese caso nunca intervino ese lugar. Tuvieron que organizarse los propios vecinos para sacar a los traficantes, enfrentarse a los traficantes con palos y generalmente con armas hechas así a mano, obviamente no armas de fuego, para sacarlos, lo que les trajo muchos problemas y entre ellos. Pero ahí nunca fue a meterse la policía. En este caso, ¿por qué? Porque dicen ya Temuco y Coy, el tráfico de droga. Pero hasta donde lo que se ha visto en la prensa, a lo más son plantas de marihuana, y lo que también mucha de la gente en sus casas tiene. Pero tener una planta de marihuana no quiere decir ser traficante. Y estas son preguntas que nos hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se está acusando y se fabrica este enemigo interno, acusándolo principalmente de drogas? ¿Ya? El problema del tráfico de drogas es algo que atraviesa toda la sociedad, incluso a todas las clases sociales, diría yo. Recordar que el año 2012, no me acuerdo si, pero hace unos tiempos, el propio sobrino, que creo que se llamaba Benjamín Larraín, sobrino del actual ministro de justicia de este país, Larraín es su apellido, lo pillaron con 2 kilos de cocaína de alta pureza y con no sé cuántos millones de pesos, creo que eran 7 o más millones de pesos. ¿Ustedes creen que Larraín pasó en algún momento en la cárcel? ¿Qué creen que le pasaría a cualquiera persona común y corriente si lo pillan con 2 kilos de droga de alta pureza en la calle y con 7 millones de pesos? Creo que las cosas serían distintas. ¿Y qué pasaría si esa persona además fuera mapuche? Entonces, obviamente serían las penas del infierno, y no solamente afectaría a la persona esa, que al mapuche que estaría traficando, sino a todo su entorno, y se le acusaría. Y es tan grave esto que incluso se acusa a todo un pueblo de tráfico. Estas son las cosas que se producen por la prensa, por las policías, y que tienen tan viviendo en un estado de excepción, es decir, con militares en las calles, es decir, una verdadera dictadura en las comunidades. Así que bueno, esa era la reflexión que queríamos hacer en torno a este estado de excepción. Vamos a continuar con otro bloque. Vamos a escuchar un solista y 3 bandas del Chauracahuín. Chauracahuín es Osorno, se conoce, es el nombre ancestral de Osorno, o del lugar donde está donde se inserta, donde está Osorno. Entonces vamos a escuchar a Leftraru Gualamán con su tema Pelontraru, pero una versión un poquito más experimental. Después vamos a escuchar a Nehuen con su tema Palomas de Cartón. Después vamos a escuchar 2 temas de Mar de Leva, que es Chauracahuín también el tema, y después el otro tema se llama La Falsa Postal. Y vamos a terminar este bloque dedicado a algunos músicos del Chauracahuín con Convulsión, con el tema Patria Blanca. Así que los dejamos que escuchen estos temas y continuamos con este programa. Yeah. su pueblo nuevamente se alza por su liberación nacional. Admitía las infantiles explicaciones que a estos temas fundamentales Le dan. Bueno, y ahí escuchamos varias bandas o proyectos del Chabura Cahuín. Partimos con Leftraro Gualamán, con su versión de su tema Pelentraro, un tema un poquito más experimental que la que salía en su disco, en su demo. Después escuchamos a Nehuen con su tema Palomas de Cartón. Después escuchamos a Mar de Levas con el tema de Chabura Cahuín. Y después el tema La Falsa Postal. Y terminamos con Convulsión con su tema Patria Blanca. ¿Ya? Entonces todas estas eran bandas que, bueno, Leftraro Gualamán y las otras bandas son del Chabura Cahuín o estuvieron algún tiempo en el Chabura Cahuín y bueno, con el que pudimos también compartir en algunas tocatas y algunas noches también ahí en esta ciudad, en Osorno. Así que saludos para ellos, espero que se encuentren bien, esperamos poder reencontrarlos también en algún momento en algún lugar, quizás en el bar El Antro, un bar también muy amigable que hay en Osorno. También un saludo también para el pelado Cartes, que es su dueño y que también lo atiende y siempre te atienden con la mejor onda. Y bueno, para toda la gente, amigos, que también nos pueden estar escuchando desde Chabura Cahuín. Así que un abrazo para todos ellos. Continuamos con el programa. Vamos a, bueno, con otros temas de actualidad. Otra cosa que me llamó mucho la atención esta, la semana pasada, en realidad, fue que una noticia que salió de un Paco que pide perdón, un Paco de Fuerzas Especiales que pide perdón. Voy a leer la noticia o parte de la noticia para que vamos viendo un poco de qué es lo que estamos hablando. Ya, dice así, esto salió hace el 22 de octubre de este año. Jefe de Carabineros infiltrados en marcha. Dice, pido perdón por los daños colaterales. Carabineros. Dice así. El exfuncionario de Carabineros, Pablo Cabezas, detalló cómo operaba el equipo conocido como Intramarchas. Dice, tenía un pantalón apretado por el que el celular no se movía. Le hice un hoyo y puse la cámara. Logré materializar las grabaciones. Yo era el único que grababa. Miraba las grabaciones mientras un compañero lo acompañaba a la persona observada y lo seguíamos para luego de detenerlo. El ex capitán de Carabineros, Pablo Cabezas, esta semana entregó detalles sobre el trabajo del equipo que lideró durante el estallido social, conocidos como intramarchas, un grupo de la policía uniformada que, según detalló, se infiltraba en las manifestaciones con el objetivo de levantar pruebas para capturar a personas que cometieron delitos como incendios o lanzamiento de bombas Molotov. Dice así, estaba, el Paco dice así, cabezas, estaba investigando el caso de abusos de abuso de la iglesia en el estallido social. A una carabinera en la plaza Baquedano de la Dignidad le llegó una Molotov a 40 metros y por esa situación el alto mando de carabineros propone poner un equipo intramarchas dentro de las manifestaciones. Estamos hablando de Mario Rosas como general director de la institución. Se concretó este equipo intramarchas y salen a la calle 10 carabineros elegidos por el OS9, detalló Cabezas Venegas en una entrevista a El Ciudadano. El funcionario relató que fue seleccionado por su jefatura, el mayor de carabineros Raúl Mandiola, después de que el primer grupo de policías infiltrados sufrió incidentes en la protesta. A uno le llegó una bomba lacrimógena en la cabeza, a otro se lo llevaron detenido fuerzas especiales y al tercero se le fracturó un pie corriendo. Durante el tiempo que Cabezas participó como infiltrado en procedimientos, fue parte de investigaciones y de detenciones relacionadas con los incendios de la Universidad Pedro de Valdivia y el Hotel Principado, además de la detención en el Cerro Santa Lucía de Nicolás Río, quien sigue a la espera de un juicio oral después de un año y medio de espera. No agarrábamos al cabro que lanzaba piedras. Dos estábamos al mando, otro capitán y yo. Me iba a la primera línea, la primera vez me picharon, me palabrearon y tuve que buscar una fórmula para hacer bien la pega y que no me pillaran. Y ahí dice, cuando dice que tenía un pantalón apretado, por lo que el celular no se movía. Yo era el único que grababa, miraba las grabaciones mientras un compañero lo acompañaba a la persona observada y lo seguíamos para luego detenerlo, explicó el ex capitán sobre su modo de operar. Al ser consultado sobre las críticas a los intramarchas que apuntan a que sería un procedimiento ilegal al no contar con autorizaciones de jueces o no estar bajo las órdenes de un fiscal, Cabeza respondió: como somos entes, funcionarios públicos, si estaba en un lugar preciso y veía una situación de flagrancia, tenía los medios de prueba y seguía a la persona y finalmente se detenía, entonces aquí no estaba la figura de agente encubierto. El ex agente de la policía infiltrado renunció a la institución luego de que se reveló su nombre en un reportaje, tiempo después de que él ya sentía un rechazo a su trabajo al presenciar la represión de carabineros en las manifestaciones. Observé el lugar donde fue detenido Nicolás Ríos y me sentí raro, emocionado. Pido perdón por los daños colaterales que ocasioné a las familias. Renuncié a carabineros en junio pasado, por lo cual yo... ya se hizo efectivo, concluyó. Bueno, estas palabras del lo que leímos fue un reportaje a este Paco que supuestamente está arrepentido. Ahora, de creerle o no, es otra cosa. Se me vino a la mente la canción de Henry Rollins, A Liar, mentiroso, sobre que, bueno, no le creo mucho, pero ahí está. Pero también nos lleva a preguntarnos qué pasa por la mente, por el corazón de esta gente que tiene que reprimir, que elige reprimir porque es su vocación. Quizás esto sería alguna de las cosas que de su modo de operar. Nos lleva también a la reflexión de qué seguridad hay en las marchas, de cómo podemos lograr también detectar a esta gente. ¿Cómo podemos lograr hacer una inteligencia? La inteligencia, ya, cómo detectar a esta gente que funciona, son funcionarios policiales y se infiltran las marchas y sirve para detener personas, torturar personas. Bueno, él dice que se sintió emocionado cuando fue la detención de Nicolás del Río. Bueno, yo no sé si recuerdan de esas imágenes, pero Nicolás del Río fue el que prácticamente lo secuestraron, los tres, un grupo de cinco o seis civiles lo toman de los brazos y las piernas y lo suben a una camioneta blanca sin patente, sin nada, y se lo llevan. Una cosa totalmente, no sé cómo decirlo, kafkiana, aterradora, y bueno, que pasó hace poco en la capital del Reino de Chile. Así que bueno, lo dejamos acá, ojalá que la gente... piense de todas estas cosas respecto a las últimas estas últimas confesiones de los cerdos y podamos tomar quizá más resguardo, cuidarnos entre todos, no confiar en cualquier persona, sobre todo cuando es un tumulto muy grande. En este caso estamos de miles o millones de personas que estaban protestando, así que bueno, esperamos que... Solamente queríamos compartir este reportaje en el sentido de que quizás nos revelan lo que sienten los cerdos, o quizás no, quizás solo mentiras. Ahí lo dejamos a su criterio. Así que bueno, continuamos con el reportaje, o sea, con el programa. Vamos con otro bloque y vamos a escuchar unas cuantas bandas que salieron de Napalm Death, del primer Napalm Death. Estamos hablando de las bandas en que participaron dos de sus integrantes. Vamos a hablar del baterista Harris, perdón que me quedé un poco tupido después de leer todas estas cosas. De Mick Harris, que tocó en Napalm Death en los primeros discos, en los dos lados del Scum. Recordemos que el primer disco de estudio de Napalm Death tiene dos lados y en los dos lados cambia la formación. Y bueno, ahí estaba Mick Harris, toca la batería en ambos. Y también en el primer demo de Napalm Death también toca Justin Bradley, que después formó Godflesh y después Jisoo y bueno, y cooperó en un montón de otras bandas. Entonces, vamos a escuchar de Napalm Death, de su primer demo. Se llama Hatred, no me acuerdo cómo era el nombre, Hatred algo, que es del año 85, So Sad. Después vamos a escuchar una canción de Painkiller, no, perdón, vamos a escuchar a Godflesh con Life is Easy, es un tema de esta banda industrial que era liderada y es liderada por Justin Broderick. Después vamos a escuchar a Painkiller. Painkiller fue una banda en que participó Mick Harris, el de Napalm Death, junto a dos músicos también que son bastante importantes. Bueno, uno es el saxofonista John Storm, que fue bastante conocido, odiado también por algunos, y yo creo, no sé, pero bueno, eso es otro tema. Y por el bajista Bill Laswell, que también fue productor y un comerciante en realidad de la música, también no muy querido, pero bueno. Painkiller fue una muy buena banda que mezcló quizás el greencore con el free jazz, no sé si tan así, pero bueno, tenían tocar, era batería, bajo y saxofón, y tuvo ahí un resultado bastante interesante. Después vamos a escuchar el tema One Eyed Pessary, y después vamos a cerrar este bloque con la banda Scorn con Zack and It You. Scorn fue una banda también industrial, donde en este disco Scorn también tiene una muy amplia discografía, así que yo no lo he escuchado todo, la verdad son muchos. Y aquí toca Mick Harris con otras personas, con otro que tocó en Napalm Death, que no recuerdo su nombre, y con Justin Broderick de Godflesh. En este primer disco que se llama By ¿cómo se? No me acuerdo cómo se llama, pero fue el primer disco de Scorn. Toca también con Justin Broderick, así que es para cerrar un poco este ciclo. Entonces, Napalm Death So Sad, de 1985, si no me equivoco, que apareció en el sello Crash Record. Después vamos con Godflesh con Life is Easy, que también hicimos una referencia también a esta canción en uno de los fanzines del Conceleiro. Después Painkiller, One Eyed Pessary, de 1992, de su disco Buried Secret. Y cerramos este bloque con Scorn, Zack and It You. Así que continuamos. Me preguntan desde Santiago, ¿qué está sonando por detrás? Víctor, suena por detrás, eso es Jaguar con, esto es de, ¿cómo se llama? Jaguar, y este tema es de, no me acuerdo, espérame, yo después te lo digo. Vamos con el compilado y te digo. del Conceleiro Radio. Y bueno, volvimos, escuchamos este bloque dedicado, bueno, a dos personajes que tocaron en Napalm Death, a Mick Harris y a Justin Broderick. Mick Harris, bueno, que también después continuó con su proyecto Scorn, y Broderick, que continuó con Godflesh después de Napalm Death, y bueno, y después Jisoo, que fueron los dos más conocidos, pero bueno, ambos tienen bastantes proyectos, muchas bandas en que han participado. Que han liderado, que lideran, o en que han cooperado, y también como productores o también como ingeniero en sonido o grabando las distintas bandas. Así que bueno, escuchamos, el consolidado es el siguiente. Escuchamos primero que nada Napalm Death del año 1985, So Set, de su disco Hatred Surge, que si no nos equivocamos, esto estaba salido por Crash Record. Bueno, en ese tiempo Napalm Death tenía una impronta más cercana a ese tipo de estética de banda. Después escuchamos a Godflesh del año 89 de su disco Street Cleaner, Life is Easy, un temazo muy oscuro. Y después continuamos con Painkiller, esta banda donde tocó Mick Harris junto a John Zorn y a Bill Laswell, el bajista. Escuchamos el tema One Eyed Pessary de su disco Buried Secret, y cerramos este bloque con Scorn, Suck and Eat You, de 1992, primer disco de esta banda. Este disco se llama Bae Solis, del año 1992. Así que bueno, con eso ya estamos terminando este programa. Bueno, mandar también un fuerte saludo a la familia, al Monacid Millalonco, ya que esta semana también falleció un gran amigo, Huguito, también poblador de la población Pichipeyuco de Puerto Montt, de Melipulli. Producto de esta maldita enfermedad. Así que bueno, fuerza para sus hermanos, para sus padres, y esperamos que estén bien. Bueno, el siguiente bloque con que vamos a cerrar está dedicado a Huguito, que esperemos que esté en el buen Umapu, y a toda su familia también. Y bueno, ¿por qué dedicamos este tema? Porque también se me vino a la cabeza también acompañándolo a la familia, ya. No es que nos queramos aprovechar de este tema, pero había un tema de Bob Marley que se me cruzó, que es un tema un poco raro, que se llama Mr. Brown. Y una leyenda que corre en Jamaica, que habla de un féretro que aparece en los distintos poblados. Recordemos, bueno, pensar que Jamaica también es principalmente rural, en poblados pequeños, donde aparece un féretro que arriba tiene tres cuervos, y uno de ellos va gritando, y lo que produce también son grandes fiestas mientras están en no sé cómo serán las costumbres mortuarias de Jamaica, pero bueno, al parecer en algún momento eran considerados como fiestas más que lamentos. Y esto habla un poco de esto de Mr. Brown, que era esta leyenda que recorría, y este tema habla de eso, de cómo en un momento, que creo que también, esta canción es de 1970, y parece que en algún momento anterior a este año, este féretro apareció en Kingston, en la capital, la que es más moderna que el resto, y se produjeron muchos disturbios. Se tuvo que cerrar el comercio, y bueno, para pasar lo que un poco pasó por acá, pero esto debido a esta leyenda del féretro Mr. Brown, que todavía lo he estudiado, estas cosas así. Pero bueno, Bob Marley hizo este tema. En ese tiempo aún era amigo de Lee Perry. Después esta gente de Lee Perry se peleó con Bob Marley por problemas obviamente de plata, y en ese tiempo también la gente eran así, los músicos jamaicanos. no eran paz y amor como muchas veces piensan que puede ser. Y se separaron, pero bueno, este era el tiempo de mucha euforia y creación musical en Jamaica. Estaban los Sound System y la gente haciendo muchas cosas con muy pocos recursos. Y se hicieron estas grabaciones. Así que vamos a escuchar Mr. Bob Marley and the Wailers con Mr. Brown. Y después pegadito el tema lado B de este single con Drácula, tocado por The Upsetters, la banda de Lee Perry. Y vamos a poner dos temas más de Dub de Jamaica. African Dub Child de Sly and Robbie. Y cerramos con Prince Farai con su tema No More War. Así que los dejamos y nos despedimos hasta otro del Conselheiro Radio. Un abrazo para toda la gente que nos escuchó hasta ahora, que parece que se fueron yendo de a poco, pero bueno, esta va a estar la grabación a su disposición, esperemos que mañana o dentro del fin de semana. Son las 23:10, creo que es casi 2 horas de programa, quizás un poco menos, empezamos un poquito pasado las 9, así que los dejamos, un abrazo para todos y Kaantupewayen. Radio. Pick up the road. born in Jamaica, but every day some people are talk like they are born in Africa. Come over. Demogorgons mean war. Satyagwa mean peace in African language. Senior, so you are the one who come here to mash up this place, eh? Son, don't take your guns to town, cause we are no more Fludel clown in town. Boy, you have to be smart like an Anansi man, you know? Satyagwa a peace. Demogorgon loses war, and now the war is over. Oh, good and how pleasant it is for Rima man can go to jungle, and jungle man can go to Rima. God man can do the same thing too. And every man have an equal rights on this land to live. No more war! War is over. Demogorgons is war. Satyagwa mean peace. Senior, I'm sorry for you if you love war. Demogorgons is war. Satyagwa is peace. Sorry, we have emotion of them on the radar. Love. Love. Love. Some guys say I and I and check say I and I dealt of war. But I true them don't want things just strictly peace right here. No more war. When you see champion you don't kill him, you raise them. Demogorgons is war. We no war no more of that. Satyagwa mean peace. At that we want, Tanya. Love in the vineyard. Love. Love, love my brethren. Love. I man go a jungle Remo anyway, you know? Love. What a nice idea, sir. Nice bud. Radio Moluto. Radio Moluto. Del Conselheiro Radio.